Entonces, venga, empezamos a ver si se va incorporando la gente. Bueno, presentado las jornadas primero, que vamos a tener hoy, como aprovechando que había venido también mucha gente a estas jornadas de economía crítica oficiales que se habían celebrado en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales el jueves, viernes y hoy sábado, que se llama Economía, Mundo, Crisis y Cuidadanía, ¿no? Esta última palabra que ayer hablábamos de qué apropiación se estaba haciendo pero que aún así es muy significativa, ¿no? Las charlas que vamos a tener van a ser, por supuesto, siempre en el entorno del tema de la crisis. La primera estará más centrada en crecimiento y desigualdad, que nos dará Ricardo Molero. La segunda será de Miren Echezarreta, que seguro la mayoría os sonará y conoceréis del seminario Taifa. Lleva muchísimos años haciendo un seminario de investigación muy importante. Y por la tarde tendremos charla, pero también taller, que yo creo que es lo que va a ser más interesante, con Amaya Pérez Orozco, que además dio una charla en una conferencia plenaria en las jornadas y yo creo que fue lo más potente que hubo. Y realmente a mucha gente le sorprendió y yo creo que gratamente, ¿no? Entonces, verdaderamente, yo este taller también lo espero con mucha expectación. Entonces, bueno, doy paso a Ricardo Molero. Él es investigador en economía mundial, está en un grupo de economía internacional y desarrollo de la Universidad Complutense de Madrid, y bueno, también lo hemos tenido que sacar de la asamblea donde estaba batallando junto con Miren, que luego se incorporará, porque bueno, siempre digamos que ha llevado la voz cantante del movimiento de estudiantes, siempre muy volcado en representar a los estudiantes a pesar de ese papel de investigador que él tiene, ¿no? De estar haciendo, casi imagino ya terminando la tesis en temas de China y su evolución en los últimos años, que es tan importante. Entonces, bueno, yo quería destacar ese papel que tienen en la universidad, que realmente su grupo es un grupo, por lo que me han ido contando, que deben trabajar muy en conjunto, algo que últimamente, bueno, pues no sé si es demasiado común, pero bueno, que además están todos ellos asociados y muy vinculados a otros movimientos sociales. Venían de la Asociación de Economía Alternativa, ¿no? ¿Comentaste? Y bueno, pero algunos pues militantes en diversos sitios de izquierda capitalista u otros. Aparte de esa labor que realizan dentro de la universidad, Ricardo era el representante o responsable del área de fundamentos de economía crítica en esta revista que se publica electrónicamente, que es la de Economía Crítica y Crítica de la Economía, ¿no? que es una página que además está muy bien y es muy abierta, yo creo, para que todo el mundo, y aunque estaba más enfocada a estudiantes que salían de economía con unas inquietudes, realmente está muy abierta para todos, para participar, y realmente, bueno, pues yo creo que está muy bien, que la lleva Alberto Garzón, que trabaja con Juan Torres y bueno, que también es una persona que hemos ido conociendo en las diferentes jornadas de economía crítica. Entonces, bueno, le doy la palabra para hablar de crecimiento, desigualdad y crisis. Entonces, yo entiendo que bueno, que la perspectiva no va a ser solo la de la crisis actual, que tendremos seguramente muy bien descrita por Miren Echezarreta, que han trabajado mucho en Taifa. Sí, está, imagino que nos dará una perspectiva un poco más de esa desigualdad que había en el crecimiento anterior y los programas de ajuste estructural. Entonces, pues nada, muchas gracias, Nacho. Bueno, primero agradeceros a los y las organizadoras que me invitaseis. Realmente me parece que este tipo de actos son muy necesarios, ¿no? Porque en la economía crítica estamos bastante metidos en la academia, por lo general, los que tenemos la suerte de estar en la universidad, que es una suerte, pero muchas veces no nos damos cuenta de que si tenemos que cumplir alguna función como economistas críticos, debe ser sacar nuestros análisis fuera de la academia, ¿no? Pues ya estamos un poco comentando en el café, ¿no? Sobre las limitaciones de estas unas jornadas, ¿no? A que entre pues desde trabajadores, a los parados, a profesores de secundaria, ¿no? Que muchas veces parece que no pensamos en ello, ¿no? Entonces, bueno, pues y aparte de eso, bueno, pues por hacer un poco de proselitismo, sí insistir en lo de la revista, más que por la que la leáis, porque estaría muy bien y nosotros estamos encantados, siempre estamos buscando colaboradores y colaboradoras, ¿no? Tenemos diferentes secciones y, bueno, no sé si en Azofra, en Taifa, estáis trabajando en temas de economía crítica o desde el grupo de, feminista, pues siempre vuestros análisis serán muy bienvenidos, ¿no? El planteamiento de revista es un planteamiento muy didáctico de difusión y bueno, no sé, que cuanto más conectemos todas las iniciativas a las que estamos unos y otros, yo creo que más potencial tendremos, ¿no? Como ha dicho Nacho, bueno, yo voy a hablar desde una perspectiva un poco más de largo plazo, no me voy a centrar porque ya está escrito en muchos sitios, porque seguramente lo haga Miren y lo hará muchísimo mejor que yo en explicar la crisis en concreto, la secuencia de la crisis, sino que voy a tratar de una reflexión un poco más amplia, sobre todo de cara a cuestionar el tipo de salida a la crisis que se está planteando, ¿no?, en la actualidad. Y un poco complementando la perspectiva más de economía aplicada con el análisis o con la crítica de lo que es la ciencia económica y lo que representa la ciencia económica, lo que supone, cómo sus razonamientos muchas veces son razonamientos que nos dejan aprisionados, ¿no?, y nos dejan, nos impiden buscar alternativas más allá de sus propias paredes, ¿no? Bueno, supongo que ya lo sabéis, que nos habéis acercado a la economía, aunque sea de manera tentativa o la carrera. Sobre el papel, la economía es la ciencia que estudia el crecimiento económico, ¿no?, el por qué se produce el crecimiento económico, cuáles son las causas o cuál es la mejor manera de lograrlo, ¿no? Nosotros desde hace un tiempo en la revista y bueno, en todas las análisis que hacíamos, siempre nos chirriaba algo, ¿no?, de ¿es el crecimiento económico realmente lo que importa a la sociedad o es, como nos parece más a nosotros, su distribución, ¿no? La economía política clásica, que es bueno, desde Adam Smith, David Ricardo hasta Karl Marx, vinculaba ambos elementos, ¿no?, y explicaba sobre todo el papel que tenía la distribución de la renta nacional, en principio, en la economía nacional, entre los distintos factores productivos, entre las distintas clases sociales, fundamentalmente entre el capital y el trabajo, qué papel tenía esa distribución de la renta para promover o acotar el crecimiento económico, ¿no? En este sentido, las crisis las explicaban como un fenómeno recurrente del capitalismo y que se debía, en último término, que es la idea fundamental de Marx, a una caída de la tasa de rentabilidad de las empresas, ¿no? Esta idea, que yo creo que sigue siendo completamente válida, según se fue avanzando en el análisis económico, se fue avanzando incluso en su propia formalización, se fue abandonando esa idea, ¿no? Y poco a poco los economistas dejaron de preocuparse por la distribución, aunque fuese saber qué permite explicar la distribución del crecimiento económico, y pasaron a preocuparse simplemente por la eficiencia de los mercados, ¿no? Entonces, no es de extrañar que al olvidarse de la distribución como objeto de estudio, las explicaciones que se empezaron a dar, o las que ahora mismo, las que se han dado en otros momentos históricos, pero las que ahora mismo están sobre la crisis, estén muy alejadas realmente de hacernos comprender lo que ha ocurrido, ¿no? Pues yo voy a tomar como referencia la última gran crisis que tuvo el capitalismo en los años 70 y voy a intentar hacer ver esa evolución, esa disfuncionalidad entre el crecimiento y la distribución para que comprendamos lo que ha pasado ahora un poco y sobre todo para que comprendamos qué caminos posibles, qué caminos se nos van a plantear y cuáles deberíamos realmente reivindicar, ¿no? Bueno, pues como he dicho, las crisis son un fenómeno recurrente en el capitalismo. En los años 70 se produjo una crisis, quizá, no sé si todavía no podemos saberlo en realidad, si de mayor o menor calado que la que está produciéndose ahora, que mucha gente atribuyó simplemente a la subida de los precios del petróleo. Siempre hablamos de la crisis de los años 70 como la crisis del petróleo, cuando en realidad el petróleo no era más que un fenómeno superficial, que aunque obviamente era un factor que coadyudó a que las economías de Europa y de Estados Unidos se viniesen abajo, en realidad no era el fundamento que explicaba por qué se habían venido abajo. El fundamento en último término se encuentra más bien en que después de un gran ciclo de luchas sociales durante pues, todo el periodo de posguerra, sobre todo los años 50 y especialmente los 60, la distribución de la renta entre el capital y el trabajo, entre los beneficios y los salarios, había estado favoreciendo a estos últimos y había ido haciendo que la tasa de rentabilidad fuese cayendo paulatinamente, hasta un momento en el que a los empresarios les dejaba de ser rentable invertir, ¿no? Empezaron a ser rentable en ese contexto de luchas sociales. Eso, bueno, pues hay muchísimos estudios y muchas gráficas que lo ven, en los que se ve clarísimamente, ¿no? Entonces, de hecho, muchos de los economistas, como el que ahora aparece, o muchas veces tomamos como referencia, Jeffrey Sachs, ¿no?, que parece ahora un campeón contra la pobreza, ¿no?, en realidad hay un artículo suyo del año 73, quizá, bueno, no recuerdo la fecha de lo mismo, en el que explica claramente que se está produciendo esa caída de rentabilidad y que había que cambiar la política económica para revertirla, que si no nos íbamos a venir abajo, ¿no? Pues Jeffrey Sachs, entre muchos otros, estuvieron pensando que cuál era la mejor manera de revertir esa caída de la rentabilidad, y poco a poco fueron dando forma a un programa de política económica que todos conocemos, yo creo que ya muy bien, ¿no?, que es lo que se venía a llamar neoliberalismo, ¿no? Que eran una serie de medidas que, bueno, que ahora citaré un poco, repasaré, aunque yo creo que las conocéis de sobra, que según nuestra interpretación, la que hacemos el grupo de economistas que estamos en Madrid, en realidad eran unas medidas que buscaban recomponer las relaciones entre los trabajadores y los empresarios, por decirlo muy sencillamente. Luego meteré en el desglose de a través de qué mecanismos, pero fundamentalmente tienen que ver esos mecanismos con una reducción del salario en sus diferentes vertientes, que llamamos, que bueno, luego explicaré, salario directo, salario indirecto y salario diferido, ¿no? Luego explico cada uno de ellos, ¿no? Entonces, para lograr esa recomposición, planteaban pues como una especie de lo que luego se llama el consenso de Washington, que bueno, que yo creo que se puede resumir en cinco medidas básicas, ¿no? La primera, un ajuste fiscal, un ajuste de los gastos fiscales y de los ingresos, una reducción de impuestos para reducir los ingresos, pero al mismo tiempo una reducción del gasto público para, de alguna manera, no detraer recursos de la economía hacia el gasto social, entre otros. La liberalización comercial, la apertura comercial de los mercados internacionales. Cada país se tenía que ver obligado, bueno, como ya conocemos de sobra, a bajar aranceles, a quitar cualquier tipo de impedimento al comercio exterior, ¿no?, a la importación desde el exterior. Una reforma del sistema financiero, que de esto se está hablando mucho, en parte con razón, en parte yo creo que se le está dando demasiado bombo, que implica una desregulación, fundamentalmente. Desregulación en el sentido de que todos los mecanismos que había para limitar que la actividad de las entidades financieras, ya fuesen bancos o fondos de inversión o entidades de seguro, desarrollasen prácticas de mucho riesgo, todos esos mecanismos que limitaban esas prácticas, pues poco a poco se fueron desmantelando. Esos mecanismos que, por cierto, no se dice mucho ahora, pero eran mecanismos que se habían puesto como respuesta a la crisis de los años 30. La crisis de los años 30, que había sido una crisis también, que había estallado en el sector financiero, y que como aprendizaje de lo que había ocurrido, pues se había desarrollado toda una regulación que impedía que eso volviese a pasar. Pues en los años 70, como respuesta a la crisis, se empieza a echar abajo toda esa regulación, ¿no?, con las consecuencias que ahora mismo hemos sufrido. El cuarto elemento de ese programa neoliberal, o de ajuste estructural, que también se ha llamado, eran las privatizaciones, ¿no? Las privatizaciones de empresas públicas y, paulatinamente, también de lo que son los servicios públicos, ¿no? Los servicios sociales, la educación, la sanidad, un proceso que empezó en los años 80, que en América Latina lo vivieron de una manera realmente trágica, yo diría, y que se fue extendiendo a lo largo y ancho del mundo. O sea, que lo hemos vivido en la economía española, en la Unión Europea, ha sido uno de los agentes que ha empujado por esas privatizaciones y que, bueno, y las consecuencias yo creo que conocemos en nuestra vida diaria, ¿no? No solo por lo que hayan privatizado empresas productivas como Telefónica o, bueno, tantísimas empresas que había, o toda la industria estatal, sino sobre todo eso, por lo que han hecho, lo que ha pasado con los servicios públicos. Y la quinta y última medida de ese programa neoliberal era la desregulación del mercado laboral, ¿no?, que tampoco os voy a contar porque creo que conocemos todos, ¿no?, que ha dado lugar a unos índices de precariedad realmente alarmantes, ¿no? Pues con esta recomposición de las relaciones capital-trabajo a través del programa neoliberal se logró recuperar la rentabilidad, las gráficas lo muestran muy claramente, y se permitió recuperar a sí mismo el crecimiento, ¿no? Entonces, desde los años 80, aunque con algunos altibajos, y sobre todo desde los años 90 hasta la actualidad, hemos ido viendo que la economía mundial, a pesar de tener momentos de crisis bursátiles en el año 87, si no me equivoco, la crisis en el sistema europeo, por ejemplo, en el sistema monetario europeo en el año 93, pues más o menos llevamos aproximadamente como 15 años, y quitando también el susto que se dieron con las .com en Estados Unidos, 15 años de recuperación del crecimiento, ¿no?, una tasa mundial más o menos del 3,3%, ¿no?, que había sido muy desigual, por ejemplo en Asia esa tasa ha llegado al 7%, pero que, bueno, que en términos generales parecía que se había logrado sanear la economía, ¿no?, como hemos visto, nada más lejos de la realidad, ¿no? Siempre que el capitalismo logra recuperarse, tenemos que prever que antes o después va a volver a caer, ¿no? Entonces, la pregunta que yo personalmente me hago, y que cuando estaba empezando a estudiar economía siempre me salía como un resorte, es, bueno, pero ¿y ese crecimiento nos ha beneficiado a todos, no nos ha beneficiado a todos? ¿Qué ha ocurrido con él, ¿no? Entonces, para analizar si ese crecimiento se ha beneficiado a todos o no, lo que hay que analizar son fundamentalmente las cifras de desigualdad, ¿no? En un primer momento hay varios autores, Branko Marinović, el autor del banco, del uno de los economistas del Banco Mundial, ¿no? Que escribió un artículo, un libro muy famoso y bastante influyente, se llama La era de las desigualdades, ¿no? Lo escribió hace, no sé, 3 años, 4, no recuerdo, que él estudiaba la desigualdad, pues, en 3 dimensiones principales, ¿no? Desigualdad internacional, estoy refiriendo, porque luego también podemos estudiar la desigualdad en cada una de las economías. Pues eran 3 dimensiones, la desigualdad, lo que llama desigualdad internacional no ponderada, la desigualdad internacional ponderada y la desigualdad entre los ciudadanos del mundo, y os paso a explicar. La primera de las desigualdades se la calcula un índice Gini, que no sé si sabréis todo lo que es, pero no. Es un índice que mide el grado de desigualdad de la distribución de la renta. Lo puedes medir a nivel de una economía o lo puedes medir a nivel del conjunto de la economía mundial, ¿no? Entonces, un índice de Gini de 0 es una absoluta igualdad en la distribución de la renta, y un índice de Gini de 1 es una absoluta desigualdad, ¿no? Digamos que toda la renta nacional de una economía se la llevarían el segmento más alto, a lo mejor el 10% más alto o el 10% más rico de esa economía, ¿no? Pues este Branko Marinović y luego otros autores, como un neoliberal que es muy famoso, ¿no? Catalán, Xavier Salí Martín, que no sé si habéis oído hablar de él, pues han enzarzado en la última década más o menos en un debate sobre qué ha pasado con ese índice de Gini a escala mundial, ¿no? Y el economista del Banco Mundial, pues bueno, primero calculaba qué ha pasado al índice de Gini tomando a todos y cada uno de los países del mundo como si fuesen una persona, ¿no? No sé cuál es la muestra, pero 200 y pico países del mundo, pues imaginemos una persona con una determinada renta, ¿no? Que es la renta, lo que se llama la renta per cápita, ¿no? Coger el PIB de un país o la renta nacional del país y dividirlo entre el total de su población, ¿no? Entonces, veía cómo había evolucionado la renta de todos los países del mundo, Europa, África, Asia, América Latina, América del Norte, Oceanía, y calculaba el índice de Gini para un momento 0, pongamos los años 80, y para un momento 1, el año, creo que lo calcula para el año 2000, es cuando la muestra acaba, porque es, bueno, entre otras cosas, porque es muy difícil obtener datos actualizados de todos los países del mundo sobre algo como la desigualdad. Entonces, llegaba hasta el 2000, ¿no? Pues en ese periodo, que es un periodo, como he dicho, de gran crecimiento, la desigualdad entre países se había incrementado, ¿no? Entonces, el índice de Gini había pasado de ser 0,44 a ser 0,54. Los países ricos se habían hecho más ricos, los países pobres más pobres, o la distancia entre ellos, al menos se había incrementado, ¿no? Él desglosa todos esos datos, los analiza y llega a la conclusión de que el principal factor explicativo de que se hubiese producido un aumento en ese indicador de desigualdad es que los países de África y América Latina se habían beneficiado mucho menos del crecimiento que lo que habían hecho los países de Europa, América del Norte y Asia, incluido Japón durante un periodo al menos, ¿no? Entonces, eso implicaba un mantenimiento en realidad de la jerarquía entre las diferentes regiones de la economía mundial, ¿no? O sea, lo que se llama la división internacional del trabajo se veía reproducida. Por mucho que todos los promotores de la globalización o el neoliberalismo aseveraban una y otra vez que la globalización, la apertura de mercados, iba a beneficiar a todos los países del mundo y que de hecho iba a beneficiar más a los más pobres porque tenían más cancha para crecer que los países ya con economías más asentadas, pues estos datos decían bastante lo contrario, ¿no? Salí Martí, entre otros, respondían, ¿no?, que si esos datos se tomaban de manera ponderada, ¿no?, y se, en vez de tomar a cada país como un único individuo, una única persona con una renta, la renta per cápita, se tomaba esa misma medición ponderando por la población de cada país, es decir, que no tuviese la misma importancia en la medición Bangladesh que la India, ¿no? O sea, que Bangladesh, que es un país pequeñito con poca población, pues importase menos a la hora de la medición y importase más la India. Pues ellos, pues Salí Martín hacía todos sus cálculos y aseveraba que entre el 65 y el 2000 ese índice de Gini entre países ponderado por la población de cada uno de ellos había pasado del 55, o sea, del 0,55 al 0,50, ¿no? Que había disminuido, ¿no? Marinović, que bueno, pues toma esos datos, empieza a analizarlos y empieza a quitar y poner países de la medición, ¿no? Y a ver qué pasa, por ejemplo, cuando quito a la India de la medición o cuando quito a China de medición, ¿no? Y se da cuenta de que la disminución de la desigualdad en realidad solo se explica porque China e India, al menos en términos monetarios, habían incrementado su renta. Entonces, con unas poblaciones tan importantes, pues hacían que el indicador realmente disminuyese en la desigualdad a escala mundial. ¿Qué problema hay con esta medición? pues que si bien China e India han incrementado su renta, es cierto, la han incrementado primero en términos monetarios, luego meten en esa distinción entre lo que es la economía monetizada y la no monetizada, que bueno, que también Amaya nos hablará muchísimo de ello, ¿no? Pero yo haré una pequeña mención. La desigualdad al interior de sus propias economías, entre los propios chinos e indios, se ha incrementado de una manera desaforada, ¿no? Yo, como decía Nacho, estoy haciendo antes sobre China, yo estoy haciendo antes justamente sobre qué pasó con la desigualdad en China desde que comienzan con la apertura externa y demás, y es algo realmente, realmente brutal, ¿no? China tenía un índice de desigualdad cuando muere Mao similar al de Suecia, más o menos, que es una de las sociedades más igualitarias del mundo. Y ahora, en el año 2007, es un índice de desigualdad del 0,26, y el año 2007 ya ha pasado a 0,47. O sea, en 30 años casi se había doblado, ¿no?, la desigualdad en China. Bueno, pues esto ya cuestionaba las conclusiones, se cuestiona en parte las conclusiones de Sala y Martín, ¿no? Ha habido una reducción de la desigualdad entre los países, si la tomamos por la población. Pero si vemos lo que ha pasado al interior de cada uno de esos países, y en concreto de los únicos dos en los que realmente se ha producido una escalada en la jerarquía de la división internacional del trabajo, en la jerarquía de economías a lo largo del mundo, pues relativizamos bastante esa reducción de la desigualdad. Entonces, aparece la tercera medida, ¿no? Entonces decimos, bueno, si medimos por un lado, simplemente tomando a cada país como una persona, luego lo medimos diciendo, bueno, demos más importancia a los países que tienen más población y menos a los que menos. Y decimos, pues, ¿y por qué no medimos la desigualdad entre todos los ciudadanos del mundo como si fuésemos un único país, ¿no? Que es la tercera de las medidas, que es la desigualdad entre ciudadanos, ¿no? Pues esa medida, tomada hasta el año 98, que es hasta donde llegan, porque es muy difícil de conseguir esa medición, porque esa medición tienes que tener todas las encuestas que se hace de desigualdad en cada uno de los países del mundo, y en muchos países no hay capacidad de hacer esas encuestas, o se tienen encuestas hasta muy poco, un periodo muy anterior al que se encuentra. Bueno, en todo caso, hasta el año 98, en todo el periodo de crecimiento, sin contar lo que ha pasado en 2007, pero bueno, yo sabiendo lo que ha pasado en China, me imagino que las conclusiones son las mismas, la desigualdad entre los ciudadanos del mundo se había incrementado mucho. ¿Por qué dos factores? El primero, porque la desigualdad entre países se había incrementado, los únicos dos, y en segundo lugar, porque los únicos dos países que realmente habían logrado escalar en la jerarquía de la economía mundial, su desigualdad interna también se había incrementado de una manera brutal, ¿no? En concreto en China, bueno, y en la India también, en ambos, la desigualdad entre el campo y la ciudad, la desigualdad urbana-rural, pues, aunque ya era importante, durante ese periodo también se había intensificado, ¿no? Entonces vemos un periodo de crecimiento que, si bien beneficia a algunos países, que algunos países, según la tesis de la globalización o los defensores de la globalización, sí se han visto beneficiados, o al menos sus economías, si lo medimos en términos de PIB o de renta per cápita, se han supuestamente visto beneficiados, pero en realidad si lo trasladamos a lo que es el bienestar medido en términos monetarios, que ahora hablaremos del no monetario, de sus ciudadanos, pues realmente es un crecimiento mundial que no ha beneficiado en absoluto a la mayoría de la población del mundo, ¿no? Porque además, en China no solo que se haya incrementado la desigualdad, sino que se ha incrementado, bueno, vamos a plantear de otra manera. En China, dicen, Sala y Martín lo que responde, bien, la desigualdad se ha incrementado al interior de la economía china, la desigualdad entre ciudadanos del mundo se ha incrementado, pero ¿qué más da si el crecimiento ha hecho que todos estemos mejor, ¿no? O sea, las diferencias entre nosotros son más grandes, pero si todos hemos crecido, pues todos vamos a estar mejor, ¿no? Los que eran pobres son menos pobres, un poco más lejos de los ricos, pero bueno, joder, es que viven mejor. Pues es que incluso esa conclusión es ampliamente cuestionable. Yo hablo del caso de China, pues ¿qué podemos hacer para el caso de la economía española o de cualquier economía de América Latina, por ejemplo, ¿no? Las cifras de pobreza en China dicen que se ha reducido desde el 60%, que supuestamente era justo en el momento de la muerte de Mao, a una pobreza en términos de pobreza relativa de menor del 20%, ¿no?, en la actualidad. ¿Qué ocurre? ¿Cómo está medida esa pobreza? Pues la medición fundamental de la pobreza es en términos monetarios. ¿Qué ha ocurrido en China? Que la población china en el año 78 todavía disfrutaba de una serie de servicios públicos, o de hecho gran parte de sus necesidades de reproducción, echan todos los términos de alimentación, educación y salud fundamentalmente, pero incluso más, estaban provistas por mecanismos en el caso del campo, colectivos, en el caso hacía por organismos estatales, ¿no? Incluso la propia empresa proveía de una cantidad de servicios públicos de la que disfrutan los chinos. El proceso de apertura de la economía china a la economía mundial ha implicado acabar con todos esos mecanismos. Las empresas públicas, menos las que son estratégicas, han sido privatizadas. Aparte que sean privatizadas, eso ha implicado una pérdida de todos los servicios sociales de los que disfrutaban los trabajadores de esas empresas. En el campo ha habido una parcial privatización del uso de la tierra, no de la propiedad, porque la propiedad sigue siendo colectiva, pero ha habido al mismo tiempo un desmantelamiento de las comunas rurales, que eran la institución social que sostenía la provisión de todos esos servicios públicos, ¿no? Fundamentalmente de la salud y la educación, ¿no? Entonces, los chinos han incrementado su renta en términos monetarios, pero ¿qué ocurre? Que ahora mismo muchos de ellos, que son unos problemas como que se encuentra la economía china, incluso para salir de la crisis, que luego si os comentamos un poco, tienen que proveerse en el mercado de muchos de los servicios que antes obtenían gratuitamente por las instituciones colectivas o estatales, colectivas en el caso del campo, estatales en el caso de la ciudad, ¿no? Hay autores que han intentado, lo que pasa es que es realmente complejo, ¿no? Porque habría que medir cuál era el valor monetario de los servicios públicos que antes obtenían, ¿no? Y restarlo del incremento de la renta monetaria que se ha producido. Y bueno, sin haber unos estudios realmente exhaustivos y con una ampliación, o sea, con un amplio espectro, sí que queda bastante cuestionada la reducción. Lo primero, queda cuestionada que la pobreza en China en el año 78 fuese el 60%, porque se cuentan todos esos servicios públicos que se tenían en especie, en realidad la renta era mucho mayor, y queda cuestionada que haya disminuido hasta el 20%, ¿no? Si tenemos en cuenta que ahora las familias chinas se tienen que dedicar a ahorrar una parte importantísima de su renta simplemente para poder llevar a sus hijos al colegio, para poder tener una renta cuando dejen de trabajar, cuando no estén en disposición de trabajar, porque por el momento no hay un sistema público de pensiones por lo menos generalizado, o simplemente para pagar los gastos médicos, ¿no? Algo como ocurre en el mismo Estados Unidos, ¿no? Entonces esto nos lleva, de hecho, esta reflexión, ¿no? sobre tener en cuenta todas esas otras dimensiones, nos lleva a una cuarta medición de la desigualdad, que es el grupo de economistas que hemos trabajado en Madrid y demás, creemos que es la más adecuada, ¿no? Podemos medir la desigualdad de las distintas personas en términos de la renta que obtienen, pero creemos mucho más adecuado, sobre todo además para explicar por qué se produce crisis en el capitalismo, medir la desigualdad entre clases sociales, ¿no? Entre los distintos factores productivos. Y qué parte de la renta acapara el trabajo o los trabajadores en forma de salarios, y qué parte de la renta acapara el capital, las empresas, en forma de beneficios, ¿no? Entonces, como os decía antes, para medir esa desigualdad hay que tener en cuenta tres componentes o tres dimensiones fundamentales. La del salario directo, que es el salario que obtenemos cada uno, todas las contraprestaciones por nuestro trabajo en cualquier empresa o institución. El salario indirecto, que son todos los servicios de los que se nos provee gratuitamente, fundamentalmente a través del Estado, no del aparato estatal, bueno, pues la salud y la educación es el ejemplo más sencillo, y el salario diferido, que son todas las prestaciones que obtenemos después, bueno, fundamentalmente a través del sistema de seguridad social, que obtenemos cuando se produce algún tipo de contingencia, fundamentalmente las pensiones y el subsidio de desempleo, ¿no? Pues si vemos la evolución de esas tres dimensiones del salario, nosotros la hemos analizado para América Latina, fundamentalmente para muchísimos países de América Latina, ¿no? Pero también tenemos los datos y hemos ido también haciendo pequeños análisis de lo que ha pasado en Estados Unidos, en Europa. O sea, independientemente de que sea un país del sur, un país del norte, de un continente u otro, ¿no? Si vemos esa evolución, se llega a conclusión que entre los años 70 y finales del 2000, justo antes del estallido de la crisis, había habido una regresión muy importante en la distribución factorial, distribución de la renta entre clases sociales, ¿no? entre trabajo y capital. Habían disminuido, o por lo menos habían quedado estancados en muchos países, los salarios reales. El caso paradigmático es el de Estados Unidos, que el salario real hora, si no me equivoco, entre el año 78 y 2008, bueno, no, las cifras exactas, o los años exactos, no lo recuerdo, pero justo en el momento en que va a estallar la crisis de los años 70 y al final del periodo de crecimiento, en términos reales, es decir, en términos de capacidad adquisitiva real, después de haber estado creciendo la economía de Estados Unidos, tanto la productividad como el crecimiento del PIB, de haberse mantenido más o menos constante a lo largo del tiempo, a pesar de las pequeñas caídas en el año 2000, había pasado del 8,99 dólares a 8,76 dólares. Es decir, que lo que ganaba un trabajador en medio en Estados Unidos por hora, y teniendo en cuenta las retribuciones estratosféricas de los grandes directivos, incluso metiendo esas retribuciones en la media, había caído durante en 30 años. O sea, que es algo que nosotros cuando vimos el dato, realmente no, yo no me lo podía acabar de creer. O sea, uno, salario directo en términos reales, o sea, descontada la inflación por hora, ¿no? Es como ahí se calcula. Había caído. Era una economía que es la primera economía del mundo, cuya productividad había estado creciendo incluso más que lo que había estado haciendo la europea, y cuyo PIB también había estado creciendo de una manera constante, ¿no? Pues eso, bueno, hay diferentes casuísticas, ¿no? Porque hay unos países que sí se ha incrementado o que se han disminuido tras de las dimensiones de salario, pero ocurre de manera generalizada, ¿no? Pues para el caso de España, bueno, supongo que miren luego nos podrá contar perfectamente, ¿no? Si nos vamos, porque a tomar en cuenta, el salario directo real no ha crecido, o sea, ha disminuido, o por lo menos no ha crecido de una manera constante. Si nos vamos a tomar en cuenta la dimensión del salario indirecto, bueno, pues yo creo que esto es algo intuitivo, ¿no? El nivel de privatización de servicios públicos o incluso de acceso a bienes subsidiados que antes se producía, ¿no? El acceso ya puede ser a bienes como, o sea, la electricidad, el gas, el agua, o incluso en muchos lugares alimentos subsidiados, pues todo eso se ha ido perdiendo paulatinamente. También los casos dan para, bueno, hay muchísima casuística. Yo también estoy en el caso de Bolivia y lo conozco en detalle, o todos los de América Latina. Bueno, ha sido un proceso generalizado a escala mundial, ¿no?, de privatización de servicios públicos. Y también ha sido generalizado la pérdida de prestaciones sociales, es decir, la pérdida de salario diferido, prestaciones sociales, fundamentalmente desempleo y pensiones, ¿no? El cuestionamiento de los sistemas públicos de pensiones en el famoso Chile de Pinochet, ¿no?, que muchos economistas, sin importarles de qué régimen político se tratase, alababan por las tasas de crecimiento, pues se había hecho justamente sobre la base de un deterioro, bueno, de hecho de una privatización del sistema público de pensiones y de todos los servicios públicos que se habían producido, ¿no? Entonces volvemos al razonamiento de qué ha pasado con la tarta, ¿no? Porque esta caída del salario, bueno, de la distribución de la renta entre salarios y beneficios, que si se toman los datos, por ejemplo, de la Unión Europea, lo digo de memoria, pero vamos, es similar, pasa del 65% lo que los salarios toman de la renta nacional al 55%, los datos de España son similares y de tantísimos países, otros países del mundo. Esa caída de la acaparación de renta por parte de los salarios, ¿no?, del total de renta nacional, la constatan también, hay informes del año 2007-2008, es decir, hace nada, justo antes de la crisis, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, el Banco de España, tienen informes explicando claramente que ya se ha producido. Pero ellos razonan de, bueno, un poco lo que hemos dicho antes, ¿qué más da que la proporción o la porción de la tarta que toman los salarios sea menor si la tarta se ha incrementado y nos hemos beneficiado todos? Bueno, pues yo creo que realmente es que la tarta no se ha incrementado, o que se ha incrementado se le ha pegado un bocado luego por otros lugares que cuestiona realmente que el crecimiento nos hayamos beneficiado de ello. Y no hablo más, bueno, sin meternos en la cuestión de las condiciones laborales y de vida en general, ¿no? Entonces, esta redistribución regresiva de la renta, como comentaba al principio, si tomamos en términos de la economía política clásica, permite explicar que se recupere la rentabilidad, permite explicar que se recupere el proceso inversor, ¿no?, y permite explicar el crecimiento económico que se ha producido en la economía mundial durante los últimos 30 años, ¿no? Un crecimiento económico que también es cierto, decía la tasa del 3,3%, que es la que da el FMI, ¿no?, si no me equivoco, del 80 al 2008, que también es cierto que ha sido menor que en otras épocas, ¿no? O sea, después de este proceso de regresión social, que podríamos llamar tan marcado, el crecimiento económico que se logra recuperar es mucho menor del que se había producido antes, ¿no? Y además es un crecimiento económico que está en muy buena medida basado en un sobredimensionamiento del sector financiero, ¿no? Gran parte de las rentas que se han ido punzando a los salarios han sido canalizadas hacia el sector financiero, ¿no? Hablamos, os dije que iba a volver a la cuestión de la regulación del sector financiero, ¿no? Que hemos acabado con toda la regulación que limitaba, pues por ejemplo, que los bancos comerciales pudiesen tomar aseguradoras, o que las aseguradoras se pudiesen meter a asegurar productos financieros de su propia compañía, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Una serie de regulaciones que se han venido abajo y que han venido permitiendo que el sector financiero se fuese incrementando y que la rentabilidad que sostenía por invertir en el sector financiero fuese muchísimo mayor de la que sostenía por invertir en el sector productivo. En realidad, y esto tuvimos un debate ayer muy interesante en el área de economía mundial de las zonas de economía crítica, no tenemos que ver como que hay unos capitalistas financieros que están allí los usureros especulando y llevándose lo crudo y hay unas empresas productivas, pobrecillas ellos, unos empresas productivos que es que los financieros, los usureros les quitan, ¿no?, de sus beneficios. No, en realidad son los mismos. A las empresas productivas, cualquier gran empresa, cualquiera, France Telecom, por ejemplo, con uno de los compañeros que está estudiando el caso de Francia, hace una proporción muy importante de sus beneficios, los logra por la inversión en los mercados financieros. O sea, en realidad es el mismo capitalismo, es el mismo capital el que se está beneficiando de ese sobredimensionamiento financiero, ¿no? Y esto es muy importante porque a la hora de explicar la crisis, hablar de quiénes son los culpables de la crisis, hay una tendencia a cargar sobre los bancos, que es muy legítimo, obviamente esos bancos hay que cargar, tiene una gran responsabilidad en ella, pero nos olvidamos de que los bancos son los mismos que luego están muchos de los directivos del banco son los que están en consejos de administración de las grandes empresas privadas, ¿no? Y que en el fondo es una misma lógica la que está funcionando y la que está beneficiando a unos y a otros, ¿no? Bueno, de hecho es una lógica que es bastante llamativa, que es que las empresas han dejado de pensar simplemente en llevar a cabo un proceso de inversión a largo plazo para incrementar sus beneficios a largo plazo y han cambiado su lógica por una lógica mucho más cortoplacista, ¿no? Empujados por esta importancia que han tomado los mercados financieros, los bursátiles sobre todo, que su objetivo fundamental, y se lee en cualquier manual de economía de la empresa de cuarto de carrera, bueno, cada uno donde lo haya tenido, el objetivo fundamental de las empresas pasa a ser la creación de valor para el accionista, ¿no? Entonces, lo que se quiere es una inmediata rentabilidad de las inversiones que sea canalizada directamente en forma de dividendos o de cualquier otro tipo de retribución financiera, ¿no? Provocando, bueno, pues que lo que antes era beneficio empresarial productivo pues se haya canalizado, como decía, hacia ese sector, ¿no? Después de 30 años en los que cambia la lógica de gestión empresarial, que esa lógica de gestión empresarial afecta directamente, porque podemos ver la relación, esta relación de la distribución de la renta entre salarios y beneficios a nivel macro o a nivel micro, ¿no? Esa lógica de gestión empresarial cambia directamente las relaciones de trabajo en cada una de las empresas, ¿no? Que es algo que muchísima gente sufre día a día, ¿no? Y que hace, con la excusa de los mercados financieros me están presionando, con la excusa de los accionistas me están presionando para incrementar la rentabilidad, tenemos que seguir recortando derechos laborales, tenemos que seguir recortando plantillas, tenemos que seguir precarizando, tenéis que aumentar vuestra productividad sin que eso se vea reflejado en un mayor salario, sin que se vea retribuido de ninguna manera, pues ha ido haciendo que haya habido una punción cada vez mayor de las rentas del trabajo en cada una de las empresas, ya no me refiero a nivel agregado y teniendo en cuenta todo lo que es el sector público y los servicios sociales, sino en cada una de las empresas, a cada uno de los trabajadores, se ha ido punzando renta de su salario real que se ha ido canalizando hacia el sector financiero. El sector financiero que ha ido buscando nuevas oportunidades de inversión, ha ido buscando mantener su rentabilidad, bueno, no voy a meter en esta explicación, ¿no? Pero porque ya se ha escuchado muchas veces, ¿no? Que cuando no encuentra rentabilidad en la bolsa a partir del año 2001 pasa a buscarla en el mercado inmobiliario, ¿no? Generando una burbuja no solo en España, que es evidentísima, sino en la economía estadounidense, bueno, y en tantísimas otras que no son los únicos casos, y que esa burbuja cuando llega a disociarse de una manera ya totalmente insostenible de lo que son los beneficios reales, porque aunque en el sector financiero se realicen muchos de esos beneficios, el beneficio en realidad viene del ámbito productivo, no se puede sacar de ningún otro sitio en la economía. Entonces, si en el ámbito productivo no se puede llegar a los niveles de rentabilidad que están concibiéndose en los mercados financieros, pues en un momento que esa divergencia entre unos y otros hace que estalle la burbuja especulativa, ¿no? Bueno, de esto habría una explicación mucho más detallada, pero ya digo que no me meto porque se ha hablado muchas veces, ¿no? Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que después de 30 años de crecimiento económico, ya decimos menor, pero crecimiento económico al fin y al cabo, crecimiento también de las productividades en muchas de las economías, que no han beneficiado en absoluto a la mayoría de la población y, por supuesto, que no han beneficiado a la población trabajadora, una burbuja financiera especulativa en el sector inmobiliario, bueno, y en el sector financiero, hace estallar una crisis de efectos inmediatos sobre esa misma población que no se había beneficiado de todo el periodo de crecimiento, ¿no? Efectos inmediatos que, los, vamos, que en España lo estamos viendo clarísimamente en términos de, lo primero, congelación salarial, lo segundo, una generación de desempleo brutal, y lo tercero, un cuestionamiento cada vez que se va a ir incrementando según vayan pasando los meses, sobre muchos de los derechos sociales que todavía se han logrado mantener, ¿no? Que a pesar de la oleada neoliberal, ¿no?, y el ataque neoliberal, se han logrado mantener, ¿no? ¿Y por qué se va a producir ese cuestionamiento de derechos sociales? Pues fundamentalmente porque nos metemos en la lógica que hablaba al principio, esta lógica de la ciencia económica, de que tenemos que recuperar el crecimiento a costa de lo que sea, porque será el crecimiento el que nos permita recuperar el empleo, y si nos permite recuperar el empleo estaremos todos mucho mejor, ¿no? Que el gran problema es el paro, que obviamente es una tragedia, ¿no? Y el paro solo se puede recuperar a través de un mayor crecimiento, ¿no? ¿Y cómo recuperamos crecimiento? Pues incrementando de nuevo las rentabilidades de las empresas. ¿Cómo incrementamos las rentabilidades de las empresas? Pues disminuyendo sus cotizaciones a la seguridad social y, por tanto, teniendo en último término que ampliar, por ejemplo, el periodo de cálculo de las pensiones, como estamos viendo actualmente, ¿no? ¿Qué podemos o qué debemos o cómo debemos cambiar la lógica de nuestra argumentación para cuestionar este proceso? Pues fundamentalmente reivindicando distribución, no reivindicando crecimiento. Creo que esa es la clave de la cuestión, ¿no? Y es la clave tanto cuando nos podemos analizar qué esté haciendo el gobierno de Zapatero en este caso, o cualquier otro que hubiese, como cuando estemos en nuestras empresas o estemos en nuestro sindicato y el sindicato se ponga a negociar con la patronal cuál es la manera de salir de la crisis, de que todos nos beneficiemos de ellas, ¿no? Yo creo que podemos entrar en un debate de estas cuestiones, que yo creo que quizás son las más interesantes, las cuestiones del momento, ¿no? El explicar lo que nos las noticias que han aparecido en el periódico, de esta presión que está habiendo en los mercados financieros, que no es una presión casual, y que es una presión a la que nos tenemos realmente que oponer y teniendo muy claras las ideas, ¿no? Esta presión, que de hecho es la que explica en gran parte las medidas que acaba de tomar el gobierno Zapatero. El gobierno Zapatero que yo creo que había resistido mínimamente, mucho mejor de lo que yo esperaba, aunque estaba limitada, pero claramente limitada, pero había resistido a los ataques de la patronal para promover una reforma laboral inmediata, ¿no? Que una reforma laboral que no tenía nada que ver con la crisis, ¿no? Había resistido esos ataques, había promovido un incremento del gasto público que en una proporción mediana, pero bueno, en una proporción había sido canalizada para la cobertura a los parados, ¿no? Y otro tipo de medidas. Pasan dos años y los mercados financieros se le echan encima y no tiene ningún problema en anunciar medidas de austeridad del gasto público en los próximos meses y recortes de los derechos en los que también los sindicatos mayoritarios están entrando, como es la reforma laboral, una congelación salarial, que el último acuerdo que se llevó hace tres días era auténtica congelación salarial, se hablaba de un crecimiento de salarios con mucho del 1%, ¿no?, que había impactado con la patronal. Y lo que ya llevamos hablando seguro que todos mucho un par de semanas, el pensionazo, ¿no? O sea, el incremento de la jubilación, el incremento del periodo de cotización de los trabajadores para poder acceder a una pensión, ¿no? Entonces, bueno, obviamente yo no creo que la culpa concreta no la tiene Zapatero, pero obviamente está también siendo cómplice. La culpa a lo mejor no la tienen los sindicatos, pero obviamente los sindicatos hay que presionarles, ¿no? Y hay que presionar un poco cambiando la lógica de razonamiento. No nos vale cualquier cosa, o sea, no vamos o no deberíamos aceptar cualquier medida simplemente porque esa medida vaya a favorecer el crecimiento, sino que tenemos que exigir medidas que favorezcan la redistribución de la renta o la misma una distribución mejorada de la renta. Yo creo que esa es la clave que tenemos que tomar o la conclusión principal que debemos tomar de lo que es el análisis de la anterior crisis y yo empecé en el 70, pero podríamos haber empezado del 29 al 70 o del final del siglo XIX al año 29 del siglo XX. En cualquier momento, la conclusión que hubiésemos sacado es la misma. Se logra crecimiento solo a costa de cuestionar la distribución de la renta y, por tanto, a costa de cuestionar la mejora de las condiciones de vida de la mayoría de la población. Nada más. Muchas gracias. Esa diferencia del trabajo y capital. Bueno, si queréis abrimos el turno de palabras, un poco aquí por subir una gran avalancha de palabras para tomar nota y... El salario indirecto, el salario diferido a lo mejor sí es posible, pero el salario indirecto no hay medidas. Ahora mismo por lo menos no hay medidas. O sea que no se puede calcular, pues, bueno, podría haberlas, pero sería un trabajo estadístico de grandísimo, porque habría que calcular el precio o el valor que se le da a servicios públicos que como no están en el mercado por lo general, pues muchas veces es difícil valorarlos, aunque en realidad la valoración de algo no es por el precio que le da el mercado, pero bueno, aún así es la estadística se suele basar en eso. Habría que calcular qué parte está financiada con ingresos de los trabajadores y qué parte está financiada con ingresos de las empresas y todo, ¿no? Yo creo que se pueden hacer cálculos aproximados. Bueno, el salario directo es el salario real con todas las retribuciones de todo tipo que se obtengan por parte de la empresa, ¿no? O sea, no solo el salario... Si la empresa te pone un comedor con la comida subvencionada, eso también se considera salario directo, ¿vale? O si la empresa te da un coche, a la gente que tenga el gran privilegio de que la empresa tenga un coche, pues eso también es parte del salario indirecto, ¿no? Tanto en especie como monetario. ¿Cuáles son los impuestos que tengas que pagar al Estado de eso, en tu nómina? En principio, para las estadísticas, si yo no me equivoco, no se quitan los impuestos. Lo que pasa es que, bueno, se hacen diferentes medidas. O sea, cuando se habla de salario directo real, no se está quitando los impuestos. Los impuestos luego se contabilizan aparte. Porque luego tu empresa, cuando de esa parte, a mí vaya en parte a salir directo, porque sí, es lo que se van a pagar. Claro. Entonces, en rigor, aunque no hay una medida de salario indirecto, si la hubiese, aparte de considerar cuál es el valor de cada uno de los servicios que obtenemos, también habría que considerar quién está financiando ese salario indirecto, porque obviamente del valor de los servicios que producimos tendríamos que restar la parte que los trabajadores estamos aportando para financiarlo, ¿no? Que casualmente cada año que pasa, o cada periodo que pasa, es mayor, ¿no? O sea, empieza a haber muchos más impuestos, o sea, los impuestos indirectos empiezan a ser mucho más importantes que los impuestos directos, las cotizaciones a la seguridad social, cada vez se está reduciendo las empresas, una mayor parte de la cotización a la seguridad social, por tanto empezamos a cargar los trabajadores con mayor parte de la financiación de la seguridad social, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, la última reforma de impositiva es una reforma impositiva bastante regresiva, ¿no? Ese incremento del IVA, en vez de haber incrementado el impuesto directo por excedencia, que es el IRPF, o haber desarrollado otras formas impositivas al capital, ¿no? Ya sea en la parte del IRPF que tributa los ingresos del capital, o las famosas SICAP, que son empresas de inversión colectiva que solo tributan el 1%. Bueno, en vez de hacer eso, se ha optado de nuevo por un incremento del IVA que se reparte de una manera regresiva. O sea, todos, tengas una renta u otra, vas a pagar el mismo IVA, ¿no? Entonces, bueno, no hay una medida del salario indirecto. En el salario directo se incluyen todos los componentes, y si hubiese una medida del salario indirecto, tendríamos que ver, o cuando analizamos el salario indirecto, si es una medida, sino cualitativamente, no solo tenemos que ver que hayamos perdido o ganado servicios públicos, ¿no?, o de todo tipo, sino que tenemos que ver si ahora financiamos mayor o menor parte de esos servicios públicos a través de este impositivo. Vale, y eso se tiene en cuenta en los análisis. Lo que pasa es que ya te digo que se tiene que hacer de una manera, en la mayoría de los casos, cualitativa, ¿no? O sea, que porque cuantitativamente es un cálculo muy complejo, se podría hacer, pero es un cálculo muy complejo. Y que de toda la población que se esté estudiando, pues la mayoría de las personas puedan o hagan uso de esos servicios públicos, porque a lo mejor de determinados servicios públicos también puede ser que solamente una pequeña interpretación haga uso de los servicios y no, entonces... Sí, bueno, sí, haremos idea de desarrollar los estudios y desagregarlos muchísimo, ir viendo qué parte de la población se beneficia, si poblaciones más en riesgo o más excluidas se benefician más o menos de servicios públicos, muchísimas partes. Gracias. No, a ti. Una cuestión, ¿podrías comentar algo sobre la hipertrofia del sector bancario que tenemos en el día a día? Desde hace unos años, ¿no? Que vas por la calle y comparado en España con cualquier otro país, casi más bancos que bares. Esto, claro, se ve. La está saturando a los particulares, a las empresas, con el gasto cotidiano de personas que lo vemos todo el día, ¿no? ¿Es un estudio del escenario que se contempla a corto plazo de fusiones y cómo va, bueno, cómo se va a canalizar esta hipertrofia? Porque ahora el Banco de España dice que sobran cajas, que sobran. Y entonces, si tenéis algún tipo de estudio de cómo se va a hacer, qué es lo que se quiere conseguir, pues entonces sería todo esto. Bueno, yo creo que luego seguro que Miriam puede hablar mucho mejor, porque yo en la economía española todavía no me he especializado, conozco obviamente, faltaría más, pero todavía no he especializado. Y en el sector bancario no hemos hecho ningún estudio, ¿no? Pero que sí que hay una tendencia general en los momentos de crisis económicas a la fusión entre empresas o entre, o ya sea el sector bancario, entre entidades financieras. Por una razón fundamental, que es justamente para volver a incrementar la rentabilidad a través de la disminución de costes, ¿no? Sabemos lo que implican las fusiones en el sector financiero y en cualquier otro. Implican despidos masivos de trabajadores, por lo general, implican sí también reducción de costes fijos, en este caso lo que comentabas de las oficinas, ¿no?, de atención al cliente. Y en general hay una tendencia, y también hay estudios y estadísticas, de que los procesos de fusión y adquisición se incrementan muchísimo durante los periodos de crisis, y en concreto en España es obvio que en el sector bancario en los movimientos entre cajas de ahorros se están produciendo ya, y hay muchísimas que ya han anunciado fusiones y otras que están estudiándolas. La misma Caja Madrid, que es una de las entidades más importantes de la economía española, entidades financieras, está planteando fusiones o adquisiciones de otras cajas de ahorro, ¿no? Entonces, sí, no tengo un estudio hecho, no hemos analizado en concreto esa problemática, pero seguro que se van a producir muchísimas, porque si no, una parte del sector financiero, a pesar de que es el sector, uno de los sectores más rentables de la economía española, ¿no? Ya vemos los casos de los dos grandes bancos, de Santander y BBVA, ¿no?, que siguen dando beneficios año tras año, haya crisis o no haya crisis. A pesar de que son los sectores más rentables, para mantener esa rentabilidad van a tener que llevar a cabo ese tipo de procesos. Había una palabra. Quería preguntar sobre Grecia, a ver qué pensabas sobre qué medidas concretas son las que les van a imponer, si van a seguir los caminos, por ejemplo, de China con la privatización ya total de los servicios, o qué es lo que piensas. Yo creo que sí, va a haber una reproducción. Una intensificación de los procesos de privatización y todo lo que hemos hablado antes de la ola neoliberal, ¿no?, todo lo que supuso, ¿no?, de pérdida de servicios públicos, de reducción del gasto público. O sea, yo creo que lo importante cuando analizamos estos procesos es darnos cuenta de la interrelación que hay entre elementos, ¿no? ¿Por qué? Si los mercados financieros están castigando los bonos del Tesoro, o sea, lo que es la deuda de un Estado, ¿por qué tenemos que pasar, de repente, ese Estado empieza a decir que va a aumentar las pensiones o va a aumentar el periodo de cotización de las pensiones, o empieza a decir que va a disminuir el gasto público, ¿no? ¿Qué vinculación hay entre esas cosas? Pues una vinculación muy clara, que es la de la rentabilidad que obtienen los mercados financieros a través de la inversión en deuda pública. Entonces, Grecia no es capaz de sostener sus niveles de gasto público, por tanto va a tener que reducirlo. Ya sea, no conozco cuál es la estructura particular de la economía griega, pero sí conozco que han estado anunciando recortes de gasto público que se van a ir viendo, ya sea desde los funcionarios, creo que la semana pasada están los funcionarios griegos manifestándose. El recorte de gasto público puede empezar por los funcionarios, por reducirle los sueldos, congelárselos a los funcionarios o despedir a una gran cantidad de ellos, y seguirá por disminuir muchas de las prestaciones de las que disfrutan los griegos, por incrementar las tasas de cualquier servicio público o de la misma universidad, por ejemplo, o de la sanidad pública, y acabará por directamente hacer desaparecer muchos de esos sectores, muchos de esos servicios que están llevando a cabo. O sea, no conozco el caso particular, pero es que la lógica es la misma en todos los sitios. Es la lógica que ha funcionado en los años 70 a la actualidad, ¿no?, y que ha sido un progresivo deterioro y recorte de derechos, de servicios públicos, etcétera, ¿no? Y es un poco lo que se quiere imponer también en España. Gracias. pues muchas gracias también por las aportaciones y bueno, la respuesta. Y si queréis, no sé si damos paso ya a la segunda. Tenemos 5 minutos de ojear los libros de los compañeros de la Pantera o lo que se quiera.